sido desde que te fuiste, ya no tengo paz. Tengo el corazón herido porque sin tu beso ya no vivo más. Solo pido que regreses, que vuelvas al nido de nuestro querer y que toda tu ternura sea nuevamente lo que un día fue. Vuelve corazón, vuelve de una vez, te lo pido por los dos. Vuelve corazón, vuelve por favor, no te vayas nunca más. Pido por los